Bueno, pues eso, que nosotros desde Social Carry, pues eso, plataforma de compuestos por hombres y mujeres que hemos estado trabajando, peleando contra este proyecto de explotación para la preservación del patrimonio, para preservación del medio ambiente, para defender estas condiciones de vida, pues efectivamente hoy queremos manifestar que pues tenemos una gran satisfacción pues por dos acontecimientos muy importantes que ya lo han comentado aquí los compañeros. Una es que eso, que la Consejería de Desarrollo Económico de alguna manera pues ha invalidado pues las autorizaciones que se emitieron en el año 2013, pues que autorizaban ese proyecto de 30, esa prueba de 30 años, con proyecto de explotación que siempre hemos dicho que era salvaje, y eso, y ha dicho que era nulo de pleno derecho pues la resolución administrativa que iban para la, ¿no?, la resolución del año 2013. Y estamos todavía pues más satisfechos, más importante aún podemos decir que porque va a marcar la suspensión total de cualquier tipo de actividad, no solo de la que se autorizó en el año 2013, porque bueno, en un estudio que promedio del Gobierno de Navarra, que lo del fin que tenía era establecer el perímetro de protección al acuerdo de Alquerri y de Roberría, las conocidas y declaradas BIC, frente a la actividad de la cantera, pues lo que ha hecho ese estudio es encontrar una cueva bajo la cantera con unos pues, nuevos restos arqueológicos y además con las primeras pinturas rupestres, primeras pinturas del proyecto conductados en Navarra. Estos dos importantes hitos pues no han sido fruto de la casualidad, ni tampoco de la voluntad, ni de verdad del interés de las administraciones implicadas. Pues hemos tenido que actuar firmemente ante distintas instancias pues frente al cúmulo de despropósitos que suponía pues la puesta en marcha de este proyecto. Este proyecto, cuyo proceso de concesión, pues como decíamos, pues tenía serios indicios de oscurantismo, irregularidades, y además eso suponía pues un grave atentado con las condiciones de vida de nuestro pueblo, que podía provocar la desaparición de un patrimonio arqueológico importante y además que afectaba también gravemente a una zona de especial conservación de la Red Natura 2000. Tenemos que desde aquí también pues quejarnos y denunciar que la administración pues no ha actuado de forma diligente frente a nuestras demandas y denuncias desde un inicio, y que no pues creemos que aún pues, y menos aún con la transparencia exigible respecto a las posibles propuestas de solución de este conflicto, ¿no? Con respecto a la granularidad, yo lo he explicado Idoia. Nosotros sí que vamos a comentar que con respecto a los hallazgos, queremos comentaros que hace un año, en octubre de 2015, nos llegaron informaciones pues, muy desoladoras del gobierno, ¿no? Desde Cultura no se iba a realizar ningún estudio de las cavidades, y además desde Industria venía aparejado pues otra noticia, que era que iban a volver a autorizar realizar las voladuras. No daban pues daban importancia ni a nuestras quejas ni a nuestras denuncias. Con todo ello, lo que queremos decir es que iban a autorizar, que tenían autorización unas voladuras en unas canteras bajo unas condiciones que eran inaceptables para la protección, para el desarrollo del patrimonio y la protección de las personas y habitantes del entorno, porque iban a utilizar voladores de 1.500 kilos a escasas decenas de metros de los voladores encontrados, que podían provocar proyecciones de restos de material hasta 600 metros a la redonda, y que además tenía que venir aparejado con cierres de carretera, pues probablemente hasta decenas de veces al año, porque podían ir unas 20, podía haber hasta unas 20 voladores al año. Elevamos nuestra queja al defensor del pueblo, solicitamos también su intermediación ante el gobierno. Volvimos a conseguir la atención de los grupos parlamentarios con el escrito que formó su defensor, y conseguimos tener varias reuniones con algunos grupos parlamentarios para explicarles la situación. Fruto de la acción institucional y de la presión y movilización popular, Industria finalmente no levantó la realización de los voladores, y Cultura accedió a realizar un estudio con el único objetivo de determinar el entorno de protección de las calidades y emociones con el que digo lo haría. Comentado el buen hacer del equipo multidisciplinar dirigido por Aranzadi, pues ha dado como resultado la localización de una nueva cavidad, una serie de hallazgos arqueológicos de primer orden y el convencimiento de que la cantera se asienta sobre un sistema cárstico, pues las características gravemente alteradas por la acción de la cantera hacen de todo punto incompatible la conservación de este importante patrimonio con cualquier actividad de la cantera. Por hablar un poco de los inicios y de todas las actuaciones y actividades que hemos hecho, pues nosotros desde el inicio de 2014 pues hemos realizado muchas actividades pues para concienciar a las instituciones, y así también como para recoger fondos y poder sufragar los gastos necesarios para combatir jurídicamente el proyecto y poner fin a una barbaridad que nunca debió ser autorizada. Hemos realizado dos concentraciones, hicimos una en Urdazubi ante el Ayuntamiento y otra en Pamplona, pues para pedir a las instituciones que resolvieran el problema engendrado por la nueva actividad de la cantera. Hemos podido asistir y participar en dos sesiones de trabajo en comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento, en las cuales hemos podido denunciar la ilegalidad del proyecto, los daños al medio ambiente y patrimonio y a la sociedad que suponían la puesta en marcha de las autoridades de 2000. Hemos tenido también la oportunidad de defender nuestras posiciones ante los representantes del Gobierno que nos han querido atender y hacer cambiar, como ha comentado antes Idoia también, que hacer cambiar la visión del Departamento de Medio Ambiente con las modificaciones que la actividad aprobada en 2013, ¿no? Reconociendo que sí era una modificación sustancial y que por lo tanto era necesaria una nueva evaluación departamental. Como entidad comprometida con la preservación y defensa del patrimonio, durante 3 años consecutivos, Euskalkerdi, hemos organizado las Jornadas Europeas del Patrimonio en Urdazubi. En el año 2015 organizamos una marcha de casi 30 kilómetros recorriendo los pueblos de Urdazubi, Aramur y Ainhoa, por el sendero de Cabeza Azul, que en parte transcurre también por la cantera de Alkerdi. En el año 2015, además una marcha de menor recorrido, pero tuvimos la posibilidad de que don Ignacio Barandiarán, que es catedrático de Historia de la UPV y gran conocido descubridor de los importantes restos de Alkerdi, nos ofreció una charla sobre los tesoros arqueológicos de Urdazubi. Y este año hemos conseguido que el equipo multidisciplinar que ha estudiado el macizo kárstico de Alkerdi haga la primera presentación pública de los trabajos, los hallazgos y las conclusiones. Además de organizar una nueva marcha por distintos hitos del patrimonio cultural y natural de nuestro pueblo y organizamos también una cena que ha servido para recabar 800 euros para los futuros estudios de la zona arqueológica recién descubierta.